Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Les invitamos a escuchar la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana inicia sus fiestas de aniversario en compañía de varios eventos culturales. Son en total 9 días para festejar los 71 años de esta institución en compañía del público, actores y gestores culturales. En 9 días la Casa de la Cultura Ecuatoriana festejará sus 71 años y de paso el 9 de agosto el Día de la Cultura Nacional. Para este festejo, esta institución y agrupaciones afines a la Accional Cultural realizarán cerca de 50 eventos. El extenso programa es parte de la filosofía de la actual administración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presidida por el escritor Raúl Pérez Torres, de democratizar la cultura, abriendo las puertas de la institución a todos, tanto productores como consumidores de la cultura. En entrevista a Ecuador Inmediato, el presidente de la institución detalla otros eventos de este festejo. Ahora se van a presentar del 1 al 9 de agosto una serie de eventos, como 50 eventos, donde está puesto, por ejemplo, Quito Blues, el Estado Plurinacional de Bolivia, la Sinfónica Nacional. Estamos haciendo diálogos en todas las provincias, hemos dividido en 7 sectores las provincias para una nueva modelo de gestión, para un nuevo plan estratégico. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, al contar con 23 núcleos provinciales y más de un centenar de extensiones, la fiesta del aniversario será a nivel nacional. Además, en cada núcleo de los 23 núcleos, en cada núcleo hay cosas propias, cosas de la propia cultura de cada provincia, de cada cantón. Tenemos 23 núcleos y 125 extensiones de la Casa de la Cultura, en los cantones, en los barrios. Entonces se va a multiplicar el pensamiento artístico de la patria en cada uno de esos lugares, ¿no? Así que creo que ahora mismo estuvieron 5 presidentes de la Amazonía diciéndome, ¿no? Necesitan un auxilio económico porque si no tendrían que cerrar las puertas en este mes, que es un mes propicio para la cultura, para lo que va a pasar. El programa de aniversario contempla también un concierto sinfónico, funciones del Ballet Nacional de Ecuador, los ballets de danza tradicional, contemporánea y urbana, funciones de cine infantil, teatro, conciertos y demás actividades. Esta se convierte en la respuesta de gratitud al trabajo visionario que empezara el intelectual ecuatoriano Benjamín Carrión hace 71 años atrás. Para mayor información, usted puede visitar la página web www.casadelacultura.gov.es. Hasta aquí Especiales desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.